Puedo escuchar lo que viene. Una gran lluvia se aproxima. Hay bendiciones del cielo para tu tierra querida. Una gran lluvia se aproxima. Aunque tu tierra esté seca, mira hacia el cielo conmigo. Aunque no puedas mirarlo, ya se aproxima la lluvia de bendiciones a las naciones. Lluvia de esperanza que cambia vida, transforma el alma. De abundancia, de sanidades. Lluvia que está cayendo, lo estoy sintiendo en este momento. Aunque tu tierra esté seca, mira hacia el cielo conmigo. Aunque no puedas mirarlo, ya se aproxima la lluvia de bendiciones a las naciones. Lluvia de esperanza que cambia vida, transforma el alma. De abundancia, de sanidades. Lluvia que está cayendo, lo estoy sintiendo en este momento. Transforma el alma.